La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Bueno, regular, pero antes que nada, quiero que me haga el favor luego de pasarle un saludo a Paco P. ¿A Paco P? Periodista Paco P, que tuvo una atención de llamar aquí a preguntar cómo estábamos nosotros. Preguntó por Luz María Nananina cuando estuvo enferma y eso. Así que me le pasa un saludo, me hace muy bien, favor. ¿Cómo no? Bueno, ¿y qué me preguntaba usted? Que ¿cómo me siento yo hoy? Sí, pues, mire, regular. Ajá. Anoche casi no me dejó dormir el calor porque la calle donde yo vivo es muy calurosa. ¿De veras? ¿En qué calle vive usted, doctor? En la calle de Hornos. Hombre, ¿a quién se le ocurre vivir en la calle de Hornos con el calor que hace? Múdese para la calzada de Buenos Aires o para otro sitio donde haya brisa. Es que no tengo dinero para mudarme, señor. Bueno, señor juez, entonces tenga paciencia y espera que pase. Porque usted sabe que este calor es pasajero. No me diga, ¿seguro que es pasajero? Claro que sí. Oye, pues parece que es un pasajero que va hasta el final de la ruta porque no acaba de apearse. Sí. Pero en fin, vamos a ver si trabajamos. ¿Qué caso tenemos para hoy? ¿Eh? Un hurto. ¿En qué consiste ese hurto? En un criado que le robó unas prendas a la señora de la casa en que trabajaba. Entonces la víctima fue una señora. Sí, señor, una señora. Pues llámelo complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. ¿Con qué a la reja, no? ¿Eh? ¿A la reja? Sí. ¿Qué le pasa? No, nada. Ah. Por una curiosidad, Tres Patines, ¿es usted el fámulo acusado? ¿El qué, chico? El fámulo. No, no, no, no. A mí háblame en español porque el inglés yo no lo entiendo. Yo no le estoy hablando en inglés, Tres Patines. Vamos. Fámulo es una palabra española. Pero española nativa. Sí, señor, autóctona. ¿Auto qué, chico? Autóctona. ¿Y qué quiere decir eso? Indígena. ¿Y qué quiere decir indígena? Aborigen. Chico? Oye, chico, óyeme. No es que yo le confíe de ti, pero júrame que no estás hablando en inglés. Se lo juro, Tres Patines. ¿De verdad que no, chico? Sí. Todas las palabras que le acabo de decir son palabras españolas. ¿Y dónde estaban metidas, caballero, que yo no la había visto nunca en mi vida? Estaba, chico, en el diccionario. No me digas, chico. Sí, con todas las demás. Usted no sabe qué cosa es un fámulo. ¿Un fámulo? Espérate, espérate, no lo diga, que yo creo que eso... Esa no fue una adivinanza que pusieron en un velorio. ¿Qué velorio? Yo no sé si es adivinanza de velorio. Sí, espérate, eso está clarito, chico. ¿Se cree que está clarito? Sí, porque la palabra esa se ve que está compuesta de fa, sí, nota musical, sí, y mulo, cuadrúpedo de cuatro patas que come hierba. De manera que ya yo sé lo que es un fámulo, chico. ¿Qué cosa es? Un mulo que sabe música. No, Tres Patines. ¿Eh? No, no hay ningún mulo que sepa música. ¿Tú conoces a todos los mulos del mundo? No, señor. ¿Y cómo tú sabes que no hay ninguno que sepa música? Porque un mulo no puede saber música, Tres Patines. Vamos. ¿Usted sabe música? Bueno, yo no, ¿y tú? Yo sí. Ah, mira, a ver. 100 pesos de multa por llamarme mulo. Pero si yo no te he llamado nada a ti, chico. ¿Cómo que no? Usted no me dijo que mire a ver. Sí, que mires a ver. Entonces, si me explica lo que quiere decir fámulo, porque yo no lo sé, chico. Ah, bueno. Pues fámulo quiere decir criado. ¿Criado? Sí, señor. Yo le pregunto que si usted es el criado. Ah, sí, cómo no, chico. El criado soy yo, chico. El criado acusado. No, no, no. El criado con leche condensada. ¡No! Yo no le pregunto con qué lo criaron a usted, Tres Patines. Yo pregunto que si es usted el criado, el doméstico, el sirviente acusado de haberse robado unas prendas. Ah, lo que tú quieres saber es si yo soy el acusado en el juicio este, ¿no es eso? Eso mismo. Ah, chico, ¿y por qué no me lo preguntaste antes, Pero chico? Si eso fue lo que yo le pregunté antes, Tres no, Patines. No, señor, tú me preguntaste que si yo era un mulo que sabía música. Tres Patines, no me acabe con la paciencia. ¿Es usted el acusado, sí o no? Sí, alright, pero el acusado sin motivo, porque yo no me robé prenda ninguna, chico. No empiece a decir mentira, que usted me robó a mí una cadena de oro y un collar de perlas. ¿Cómo de perlas, señora? ¿Usted me va a decir a mí que aquella bolita blanca eran de perlas, chico? Sí, señor, eran perlas. Hágame el favor, pero si eran una bolita de vestalina de esas. No, hombre, no. Esa cosa... No. Naftalina. Naftalina. ¿Qué iban a ser bolitas de naftalina, hombre? Eran perlas. Oiga, pues olían a naftalina, chico. Porque la cajita de las prendas estaba en el escaparate al lado del perfume que usa la señora. ¿Y qué perfume usa la señora, chico? Aromas de Motembo. Ah, bueno, entonces puede ser que fuera perla, está bien, chico. Claro que eran perlas. Y la cadena era una cadena magnífica, señor juez. Una cadena de oro de 22 quilates. ¿De 22 quilates? 22 quilates. De 22 kilitos, hombre. ¿Cómo de 22 kilitos? Sí, por lo menos eso fue lo que me dieron por ella, 22 kilitos. Ah, vamos, entonces usted reconoce que se la robó. No, chico, yo no me la robé, chico. Lo que hubo ahí, óyeme, fue un quiprocopio, chico. ¿Un qué? Quiprocopio. ¿Qué boxeador es ese? No, chico, no es ningún boxeador, chico. Yo digo un quiprocopio, una equivocación, chico. ¿Usted no querrá decir un quiproquo? Es lo mismo, chico, quiprocopio, chico. Quiprocopio no, quiproquo. ¿En qué idioma tú lo dices, Rudecito? Hombre, en latín. En latín, yo lo digo en castellano para que el juez lo entienda mejor, chico. ¿Con qué castellano, no? Sí, hombre. Bueno, nananina, pero vamos a ver, ¿quién colocó a Tres Patines de criado en la casa de usted? Rudecindo, señor juez, que es mi mayordomo. No me diga, ¿usted es el jefe de la servidumbre, Rudecindo? Sí, señor, sí. Y en estos días, precisamente, ando buscando un lavandero, de manera que si le conviene la colocación. ¿A mí? Uh-huh. Yo soy un magistrado, Rudecindo. Eso no es obstáculo, doctor. Si usted lava la ropa como es debido, a mí no me importa lo que sea. 10 pesos de multa. Ah, no, si vas a empezar a poner multa, no te coloco. Ni falta que me hace. Coloque una lavandera. No, lavandera no, señor juez. Yo no quiero más criada femenina. En mi casa no entra ninguna femenina, porque ese sinvergüenza de Tres Patines le faja a todas. ¿Yo? Sí, señor, usted mismo. Óigame, me entraña sobremanera que el... señor juez, ¿no? ¿Se dice sobremanera o sobremanguera? Sobremanera. Ah, bueno. Pues me taña sobremanera que usted diga eso de mí, señora, porque yo ha sido siempre muy respetuoso con la servidumbre. ¿Respetuoso usted? ¿Y aquella vez que yo lo trabé en la cocina pidiéndole un besito a la cocinera? No, usted oyó mal. Lo que yo le pedía no era un besito. ¿Y qué era entonces? Un vasito para beber en agua. Ah, en agua. Y para pedirle un vasito para beber en agua tenía usted que darle un abrazo. Porque la muchacha no oía bien y había que arrimársele ahí el oído, cantarle, óyeme la cosa, ¿sabes? Y eso del abrazo es que yo le tomo afecto enseguida a los compañeros de trabajo. Ah, vamos, era un problema de afecto nada más, ¿verdad? De afecto nada más, chico. Yo tengo un carácter tan afable que a los 5 minutos de conocer a una cocinera, óyeme, ya la estoy abrazando, chico. Ajá. Pero no es me... la, oíste, sí, sí. La... ¿Y ese carácter tan afable lo tiene usted con las cocineras nada más? Hombre, claro que sí, porque... No, chico, espérate, no, yo con todo el mundo, chico. Yo no te abrazo a ti a cada rato, Rulecindo. ¿A mí? No, hombre, ¿qué va? De eso nada. Di que sí, chico, di que sí, no seas mal compañero, chico. ¿Qué rayos voy a decir que sí, hombre? Usted es bobo. Bueno, no discutan, porque yo lo tengo decidido. De ahora en adelante, nada de criadas, criados nada más. Oiga, si lo hace por mí, me parece que es una exageración suya, señora. Usted puede colocar una lavandera, óigame, que ya no sea joven. Te puede buscarse una, por ejemplo, supongamos que tenga de 26, 27 años. ¿27 años? ¿Sí? ¡Ja! Pero si la cocinera tenía 63 y usted le fajó. No me diga. Sí, señor. La cocinera esa tenía 63 años. 63 años, sí, señor. Sí, pero no, pero yo quisiera que tuviera, oye, me lo bien conservada, tenía un buen ver. Oye, no aparentaba ni 62 y medio siquiera. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines para que más nunca le vuelva a fajar a una cocinera. Bien hecho, doctor. Quémelo duro. Usted cállese, Rudecindo. Pero si lo estoy aplaudiendo, señor juez. No necesito que me aplaudan. No, qué va. Está visto que no me convienes. ¿Cómo que no le convengo? No, chico, no. Tienes muy mal carácter para lavandero. 10 pesos más de multa. Mira a ver si no es verdad. Se me ocurre llamarte la atención por no planchar bien una funda de almohada o una sábana. Y seguro... 20 pesos más. ¿Se va a callar, sí o no? ¿Según? ¿Qué me pone si digo que no? 180 días. Entonces sí. Ah, bueno. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué me da las gracias? ¿Eh? ¿Por qué me da? Haber correspondido conmigo, a no ponerme la... Está bien. ¡Qué corrupción a lo vos! Póngale 10 pesos más de multa. Tres Patines. ¿Eh? Así que tenía 62 años y medio la... Pues me guilló, yo le pregunté, me dijo que 38. No me diga, 38 años. Sí. Y tenía 63. Ella. Y tenía un pelo, chico, lindísimo. Sí, ¿no? ¿Qué pelo más negro tenía? Sí. ¿Negro el pelo? ¿Sin teñir? Metía betún de eso después. Ah. Oh. Así que usted... No embarde, yo un día le puse la cabeza así, le pegué la cabeza con cabeza y el ojo este, óyeme, se me puso el otro día. ¿Qué? Sí, porque tú sabes que eso tiene, la pintura esa la hace con nitrato de plata, de ¿sí? eso. Ah. Y le cayó en los... Por poco se me salta el ojo este, chico. No me diga. ¿Y pero usted le tenía cariño a ella? Sí, no, sí, bueno, un cariño de compañerismo y cosas de esas. De compañerismo. Dígame una cosa, Tres Patines, ¿cómo se colocó usted en casa de Nananina? Ni se sabe, chico. ¿Cómo que ni se sabe? Bueno, yo estaba apuntado en una agencia de colocaciones, tú sí. sabes, y un día me dijeron, acaban de llamar de una casa para pedir que le mandemos un criado. ¿Y usted aceptó la colocación? Bueno, de entrada no, porque yo pregunté, chico, ¿de qué es el criado? Ajá. Entonces el agenciero me dijo, de manos. Sí. Digo yo, ¿para trabajar sentado? Dice, no, para trabajar parado. Entonces dije que no, chico. ¿Por qué? Porque yo no sé trabajar parado de manos, chico. Pero venga acá, usted no sabía lo que era un criado de manos. No, eso me lo explicaron después. Entonces, como que me dijeron que pagaban un peso diario, pues yo dije que sí. Ah, vamos, ¿aceptó usted? Sí, porque tú sabes que el trabajo está difícil, ¿no? Sí. Y es lo que dice mamita, chico, más vale un peso en el bolsillo que un níquel en el banco. No me diga. Sí. Su mamita dice que más vale un peso en el bolsillo que un níquel en el banco. Sí, porque no vaya a imaginarte que mamita es ninguna bruta. Mamita es muy inteligente, chico. No, se ve que vamos, es inteligente. Hay que ver los pensamientos que tiene la vieja, chico. Bueno. Y eso que no tiene sexo, si tuviera sexo entre la cabeza. ¿Cómo que no tiene sexo? No tiene, ¿no? No, es un catarro que se le fue por la cabeza y se le salieron los sesos. ¿Y se le salieron los sesos por los ojos? Por la nariz y por los oídos. No me diga. Chica, ve que se sonaba la nariz, le cargaba. Entonces, su mamita lo que tiene en la cabeza hueca. Sí, ella piensa con la cabeza hueca. Por eso ella dice, todos los pensamientos míos tienen una resonancia terrible. Y es verdad, chico. Y es que le faltan los sesos. Faltan los sesos. Pues mire que yo no conocía ese caso de con una persona sin seso. Muchacho. Sí, y no se le... Ella nada. Abre la boca y tú le das un cocotazo y suena como una cajita de tabaco vacía. No me digas. Bueno, pero en fin, el caso fue que usted aceptó esa colocación, ¿verdad? Sí, yo acepté la colocación. Sí. Sí. Y se aprovechó usted de un descuido de Nananina para robarle un collar de perlas y una cadena de oro, ¿no es eso? No, chico, no. ¿Cómo que no, hombre? Usted cogió esas prendas, las vendió, y el dinero que le dieron por ellas se lo jugó usted a los terminales, que yo lo averigüé todo. Bueno, pero eso fue porque Nananina me mandaba a cada rato a que le apuntara un número para la bola, chico. ¿No es cierto, señora? Sí, pero eso bueno. No tiene nada que ver con lo que estamos tratando aquí. El hacer los mandados formaba parte de sus deberes. Ah, eso formaba parte de los deberes de Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor juez, yo se lo expliqué a él bien claro. Él tenía que limpiar la casa. Ajá. Hacer los mandados que se presentaran y sacar a pasear el perro dos veces al día. Ah, usted tiene un perrito. Sí, señor, un perro precioso, ¿verdad, Rudecindo? Y bien que sí, doctor, un perro magnífico. No, y qué buen cazador sobre todo. Ah, es un perro de casa. Sí, tiene que ser de casa porque se pasa el día cazándose la pulga, chico. ¡Ey! ¿Pulga de qué? ¿Ese perro no puede tener pulga? ¿Por qué, señor? Porque Rudecindo lo baña todos los días. ¿Y qué? ¿Usted cree que a la pulga no le gusta que la bañe también? Bueno, dejen eso ya. Dígame, Tres Patines, ¿usted cogió las prendas esas, sí? Bueno, sí, yo la cogí de la gaveta donde estaba, ¿no? Y después de eso la vendió, ¿no es cierto? Bueno, sí, hombre, la vendí. Y lo que le dieron por ella se lo jugó a la bola, ¿no es eso? Sí, pero porque Nananina me lo dijo. Yo no le dije eso. Sí, señora, no se me retrate ahora que me lo dijo. La culpa de todo la tuvo usted, señora. ¿Por qué, Tres Patines? Porque todos los días Nananina me daba algo para que yo se lo pusiera un número, ¿no? Pero para que se lo pusiera para ella, ¿no es eso? Hombre, sí, para ella. Un día me daba un peso para que se lo pusiera a la gigotea y yo le ponía el peso a la gigotea. Otro día me daba 2 pesetas para que se la pusiera al venado y yo le ponía las 2 pesetas al venado. Sí, comprendido. ¿Y qué? Bueno, que ayer me extrañó que no me diera nada y entonces le dije, hoy no va a jugar nada, señora. Y ella me dijo, hoy no porque no tengo dinero. ¿Usted no me dijo eso? Sí, eso era verdad. Ayer tuve que hacer unos pagos y me quedé sin un centavo. Bueno, pues yo salí a buscar unos mandados a la bodega y a pasar por la vidriera de la esquina, el de la vidriera que recoge las apuntalaciones. ¿A qué apuntalaciones? Las apuntalaciones para los bancos. Sí. Me dijo, dile a la señora, de mi parte, que no deje de jugar hoy el perro, porque está al salir de un momento a otro. Ajá. Y dio la casualidad de que esa noche hubiera soñado yo también. Había que salía soñado 15, yo también. Que salía 15. Ah, bueno. Tú también, ¿no? Mira, no, qué coincidencia. No, señor, que se dice había. ¿Y qué pasó? Bueno, que cuando yo llegué a casa le dije a Nananina, señora, el perro va a salir, ¿le pongo algo? Y ella me dijo, sí, póngale el collar y la cadena. ¿Usted no me dijo eso? Sí, pero yo le dije que le pusiera el collar y la cadena al perro. Eso mismo, al 15 se lo no, puso. No, al 15 no, al perro. que le pusiera el collar y la cadena al perro para sacarlo a pasear. Ah, pues oiga, como usted me había dicho que no tenía dinero, yo creí que usted quería que le pusiera el collar y la cadena al 15. De manera que vendí las dos cosas y le puse al perro todo el dinero que me dieron por ellas. No, chico, me diga, ¿y salió el perro? Sí, ¿cómo no? Yo lo saqué a dar una vueltecita por la noche. No, yo digo el otro, el de la bola. Ah, no, chico, ¿tú puedes creer que falló, chico? ¿Eh? Oye, falló la cábala esa, chico. Bueno, ¿y qué se imagina usted? Que yo voy a perder mis prendas porque usted le dio la gana de vendérmela. Pero si yo lo hice todo eso con buena intención. No, no, ¿qué intención de nada? Sí, señor, lo que fue, lo que pasó fue que lo de ponerle el collar y la cadena al perro se prestaba a confusiones y entonces yo aproveché y me confundí. ¿Cómo, cómo usted aprovechó? ¿De qué manera, Y se confundió. Claro que sí, chicos. Si Nananina me hubiera dicho, supongamos, que el collar y la cadena se lo pusiera Rudecindo, yo no me hubiera confundido, chico. ¿Cómo raro me va usted a poner un collar y una cadena a mí, compadre? Póngale 180 días a Tres Patines, doctor. Ey, no ponga nada ahí, chico. Póngaselos. Hombre, no ponga nada, señor juez. Sea hombre y demuéstrele a Rudecindo que usted no se deja coaccionar por él. Cállense los dos. ¿Ha suelto yo, no? No, señor. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El asuntico del perro, la cadena y el collar puede que haya sido un yerro sin intención de robar. Pero como el juez opina que el acusado es un pillo, que indemnice a Nananina y vaya un mes al castillo. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!